A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Creo que desde ayer la mayoría de los cristianos en muchos lugares y en muchos, no solo en nuestro país, creo que en todo el mundo, han parado mucho la oreja y han puesto sus ojos en mucha atención, visualizando videos, visualizando cosas, escuchando audios incluso. Personalmente tengo, gracias a Dios, contactos directos en Israel, personas, hermanos con los que comparto, con los que puedo también surtirme de información de primera mano de lo que sucede. Y me interesa que por ahí charlemos un poco sobre esto, notemos algunas cosas y veamos qué podría estar sucediendo y quizás si el Señor no está empezando a actuar en algunas cosas que Él en su palabra dijo que va a hacer y que va a realizar. Hay que entender un tema importante, que aunque Israel sabemos que es el pueblo de Dios, es el pueblo que Dios escogió desde Abraham en adelante y es una nación que también es bendita en general por Dios, es guardada y protegida por Dios en diferentes formas, pero tenemos que saber que Israel también tiene sus asuntos con Dios. Una cosa es lo general de Israel entre las naciones y que las naciones que están de acuerdo, no están de acuerdo, las que aman a Israel o las que tienen a Israel en cuenta, las que no tienen en cuenta a Israel, eso es un aspecto político, es un aspecto general y un aspecto histórico que puede estar siempre alrededor de esta nación y es una nación muy protagonista. Para algunos para mal, para otros para bien, para otros quizás algo que parece nunca se acaba. Y así está Israel entre las naciones. Y uno se pregunta y dice, ¿pero qué pasó ayer? ¿Por qué ocurrió como ocurrieron las cosas? Hace algunos días hablábamos de algunos asuntos de Israel y decíamos, y en otros mensajes, decíamos que Israel, por ejemplo, tiene uno de los centros de investigación y de recursos para estar muy alerta en todo tiempo. Y la pregunta para todo el mundo y que surge hasta en los noticieros seculares de la televisión, en los canales y en internet, surge ¿qué pasó ahora? Pero ¿y por qué ahora así de esa manera, en una manera tan abrumadora, tan abundante como lo que pasó ayer, que en cuestión de horas murieron más de 200 personas y ¿qué pasó con el Mossad? Todos se preguntan qué ocurrió. Estaban todos durmiendo. ¿Qué ocurrió? Estaban de vacaciones todos, se fueron y nadie alertó nada. Un país que hasta ve una mosca volando y sabe de qué se trata, si es un dron, un nanodrón o es una mosca real, biológica. Todas esas cosas uno dice, ¿y qué pasó ahora? ¿Por qué Israel cayó en manos de sus enemigos en una manera tan sorpresiva, tan parece hasta irreal de lo que estábamos acostumbrados? Hablábamos de 6 guerras que había librado Israel con pocos recursos, las había ganado sin ningún problema. Obviamente sabemos que detrás está la bendición de Dios, está la inteligencia y entendimiento que Dios da a sus generales, aunque ellos no creen que es así. Pero uno dice, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó con tantos infiltrados dentro de la misma nación en las ciudades principales de Israel? Y entonces todo esto nos tiene que hacer pensar y decir, algo más está pasando. Hay algo que no cuadra bien y obviamente no es normal a lo que estamos acostumbrados a ver desde los inicios de la nueva nación de Israel. Nueva me refiero porque resurgió en el siglo XX hace un poco más de 70 años. Ahora, Si uno se pone a pensar así, preguntándose periodísticamente, políticamente, socialmente, culturalmente, bélicamente, uno se pregunta y no hay una respuesta tan clara. Porque no podemos decir, no, el Mossad dejó de trabajar. Se tomaron vacaciones, se fueron, cerraron toda la institución y se fueron a pasear. Ahora que ya tienen convenios con Arabia y con esto, se fueron un poco a las playas del Golfo Pérsico y demás a pasarla bien un tiempo. Pero uno dice, no sirve, no funciona, porque el Mossad estaba trabajando. ¿Y qué pasa? ¿Se durmieron en informar? ¿Se atrasaron en la información o qué pasó? Si el Mossad estaba en vilo constantemente en la vigilancia y no vieron. Entonces uno dice, no, algo más tiene que haber, algo más tiene que estar pasando, que estas cosas no sucedieron y se dieron de tal manera. Ustedes saben que hay una historia, no es el pasaje central, pero a modo de introducirnos un poco a esta charla, a esta conversa sobre lo que puede suceder, hay un pasaje en el primer libro de Samuel, en una de las dos veces que Saúl salió a perseguir a David. Todas las veces que salió a perseguirle, en dos oportunidades, está creo que en el capítulo 24 y 26, si no mal recuerdo, del primer libro de Samuel, David logra tener la vida de Saúl en sus manos. Si David quería matarlo, estaba ahí, servido, no había más nada que decir. Y hay algo que no sé si ustedes notan en una de las historias. Dios le dice que Dios produjo un sueño profundo en todos los guardias, o sea, en todo el ejército de Saúl. Eso quería decir que si David se iba, caminaba entre todos los soldados alrededor del rey, podía ir a lancearlo o taparle la boca, o le decía ahí a Joab y a Abisai, que estaban siempre, vamos a matarlo, ahí está nuestra oportunidad, Dios te lo entregó en las manos. Y ahí estaban ellos siempre animándole a David a matar a Saúl. Y bueno, podía decirle a David, bueno, vos tapale la boca para que no grite y yo le doy el lanzazo. Y listo, terminamos con la persecución, me hago rey yo y listo. Total, ya tengo la promesa, tengo la unción, tengo todo. ¿Qué problema hay? Y era cierto, ¿no? Dios le había dado todo a David, él ya era ungido. Estaba delineado para ser el próximo rey en Israel. Entonces, ¿qué problema es? Dejemos todo y apuremos la cosa y pongamos ya fin a toda esta tontería que se está haciendo. Pero dice que vino ese sueño, y vamos a poner que acá Saúl y el ejército es Israel, eran el reinado, la política, el ejército, eran los que mandaban, los que conducían al país, pero estaban dormidos, hasta el rey dormido. ¿Y quién trajo el sueño? ¿El cansancio de ellos? Estaban tan cansados que no pudieron velar más y se durmieron. Esto, hermanos, que comience a trabajar nuestra cabeza. ¿No será que Dios, hoy en la modernidad, a nuestros días, está adormeciendo la atención de Israel y en la vigilancia contra sus enemigos? ¿No será que hay profecías que de a poco y frente a nuestros ojos van a comenzar a cumplirse y a darse? Y quizás puede ser que hasta incluso una de las guerras que se está esperando, que no ha de faltar demasiado para que llegue, la del Salmo 83, comience a surgir y comience a avanzar y a crecer la posibilidad que esa guerra esté llegando frente a nuestros ojos ahora. No sé, no estoy diciendo que sea, pero ¿no será que Israel se está debilitando en muchos aspectos y ahora tendrá que ver? Hay promesas, hay aliados de Israel. Ayer muchos países dijeron que bueno, que repudiamos la violencia de los palestinos y de Hamás y de todos los demás. Hay otro ejército terrorista que creen que se va a levantar y que es Hezbollah. Hezbollah está en el Líbano. Es lo mismo que Hamás en Palestina, pero está más al norte. Israel sabe que si ese grupo terrorista se levanta, que los dos, ambos, están aliados, muy aliados a Irán. Son el brazo que tiene Irán en el norte de Israel y hacia el suroeste de la nación de Israel. Ahora, si estos se levantan, entonces son pueblos muy cercanos. No es que los libaneses sean malos, ni tampoco los palestinos todos son malos. Muchos son excelentes personas. Son personas que tienen un actuar decoroso, educado. Entonces, es cierto, siempre nos dicen la palabra Palestina y pensamos en terroristas, chicos que le meten bombas para que caminen por ahí, exploten frente a los israelitas y un montón de cosas. Sí, hay grupos, podemos decir casi paramilitares, terroristas que están dentro y Palestina, ¿por qué se convirtió en la mancha negra profunda del Medio Oriente? Porque está tomada por el grupo terrorista Hamás. Cuando los palestinos democráticos, o sea, los que son muy diplomáticos, perdieron el poder del país y al entrar Hamás, entonces, lamentablemente, ahora el país queda como siempre el malo de la película. Israel a Palestina o a los que están en la zona de la Franja de Gaza les da luz, agua, ayuda humanitaria, les da todo lo que necesitan, no les cortan, porque Israel sabe que no todos los palestinos son malos. Israel entiende que hay muchos que son abusados y usados para el mal, pero no son malos en sí. Ahora, siempre a Israel se le culpó, se le dice internacionalmente que es los que atacan, los que le destruyen, que le rompen sus edificios, que esto, que aquí, que matan no sé cuántas cientos de personas con un tiro de cohete por ahí que hacen y demás. La pregunta es, está bien, Israel hace eso y nadie va a negar. No vamos a decir que no pasa eso. Ahora, ¿y a Egipto por qué no le dicen nada? ¿Ustedes saben qué pasa del otro lado de la Franja de Gaza hacia el lado de Egipto? ¿Ustedes saben lo que hacen los egipcios si un palestino intenta cruzar el muro de contención que tiene Egipto con Palestina? Tiro. Eso es todo. Y nadie dice nada de Egipto. Todo está bien. Ni en las noticias se escucha algo. Pero por semanas hay tiros a palestinos que mueren. Pero eso nunca sale en las noticias. Nadie sabe nada de eso. Eso no se cuenta. Ah, no, porque ese es Egipto. A Israel hay que darle. Vamos, vamos, piña y piña Israel, porque ¿qué pasa? El mundo árabe, los palestinos, los libaneses, los sirios, todos quieren que Israel desaparezca, no esté en ese lugar porque es de ellos. Y en las 6 guerras que intentaron hacer para sacarle, no le pudieron sacar y eso más soliviantó el odio de los países que están vecinos a Israel. Estoy contando un poco todo esto para que entendamos un poco el panorama en donde se encuentra realmente Israel está. No sé si usted alguna vez fue a un lugar, en el campo, en alguna finca o algo, pero en Misiones tenemos una avispa colorada, que acá las veo muy poco, no sé si las hay, pero es una avispa que cuando pica, muy fuerte es su ponzoña, el dolor que causa, y a veces uno va a ciertos lugares en el bosque o en lugares cercanos al bosque y hay varias tipo como colmenas, son como unos hexagonales, unas, no me acuerdo cómo se le llama, algunos le llaman cachopa, pero eso no es un nombre español, nosotros sabemos en Misiones eso, pero es el lugar donde ellas viven, donde ellas ponen sus huevos. Pero si usted a veces va a ciertos lugares donde hay varias de esos nidos de ellas, entonces usted tiene que mirar bien, porque si uno de esos se llega a poner mal porque ve que alguien camina, que alguien se mueve, más vale que usted tenga buenas piernas para salir, porque le puedo asegurar que si se viene eso encima. Bueno, Israel está más o menos en eso ubicado. Tiene avispas alrededor de ese país y todas en cualquier momento están ahí al acecho, porque son muy violentas estas avispas coloradas, son muy violentas. Una vez que una arrancó mal y 2, 3 ya se prendieron, toda la colmena viene, todo va a llegar y empiezan a atacar. Entonces, hermanos, así está Israel entre esas naciones que la rodean. Cisjordania, Jordania, los palestinos, la Franja de Gaza, los libaneses y también Siria, que está al norte mismo de Israel. Todos ellos están odiando y quieren que Israel desaparezca del mapa hoy. Esta batalla que lanzó Hamás hacia Israel es un intento que, como decía uno de mis contactos en Israel ayer en un video, pueden mirar ese video y buscar. Compartí en los grupos de estudios bíblicos de WhatsApp y en la iglesia, en la página de la iglesia está. Si alguno está con Facebook, quiere entrar a la página de la iglesia, ahí está ese video. Pero hay algo que tenemos que saber, que esta batalla que se está librando hoy en Israel es algo que no viene de ayer y de anteayer. Esto se empezó a planear mucho. La gente que se infiltró para hacer la batalla desde adentro de Israel, no desde afuera, sino desde adentro, porque este es el problema que le agarró a Israel, que hubo gente infiltrada, mucha, mucha gente infiltrada, y que cuando comenzó el ataque, también desde adentro atacaron y destruyeron a soldados, a personas y a reservistas. Una de las cosas que ellos querían ver la posibilidad, porque sabían de dónde vivían, dónde estaban los reservistas, era tratar de destruir al máximo posible los hombres que están preparados para la guerra. Ustedes saben que en Israel hasta las mujeres tienen que hacer el servicio militar, y los reservistas no son solamente los que están designados. Están los subreservistas, que es la población en general, que si el gobierno dice hay que luchar, salen hasta los chicos. Israel se prepara para la guerra y el servicio militar es algo obligatorio para hombres y mujeres. Cuando aquí, por ejemplo, era obligatorio, era solo para los varones, las mujeres no tenían problema, allá no. Allá todos hacen servicio militar. ¿Pero por qué? No es porque quieren que sean soldados. Que sean mujeres soldados también. Hay muchas mujeres que son soldados en Israel, pero por voluntad. Pero Israel los prepara a todos porque sabe que es un país constantemente acosado. Es un país que constantemente, así, de la nada le puede salir una guerra. A cualquier hora, en cualquier momento, y en una fiesta de Yom Kippur como la que está ahora sucede. Fíjense qué linda fiesta están festejando hoy en día Israel. Es la fiesta de Yom Kippur, pero lamentablemente con una guerra encima que terminó todas las ceremonias y terminó todo porque tienen que estar viendo. Ayer una persona, un hermano que vive allí, nos decía en un video que ellos ya no sabían si iban a poder asomar la cara por la ventana de su casa. Todas las casas en Israel tienen mini bunkers abajo de las casas. Todas, obligadamente, cuando usted construye una casa en una ciudad israelita, tiene que hacer primero el sótano, el búnker, y después arriba haga la casa que usted quiera, lo que usted. Pero primero tiene que hacer eso. Después haga la choza, la mansión, lo que usted quiera hacer, pero eso tiene que estar. Y él mismo decía, dos veces tuvimos que entrar abajo a la protección de la casa, que eso es el tipo búnker, mini búnker que hacen. Dos veces, porque el disparo, imagínense 5.000 cohetes en horas nomás, y muchos cayeron lamentablemente a tierra. O sea, la cúpula de hierro no empezó a proteger la ciudad de Israel a tiempo y lamentablemente muchas cayeron. Eso también es otra cosa. ¿Qué pasó con la cúpula de hierro? ¿Qué pasó con la defensa aérea que tiene Israel tan famosa que muchos países ya pidieron y las tienen también para poder de alguna manera sopesar porque hacen que los cohetes enemigos exploten en el aire y no llegan a tierra? ¿Qué pasó con eso que llegaron, pero cientos y cientos de estos cohetes enemigos a las ciudades de Israel? Otra cosa que uno se pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Qué ocurrió con Israel? Un país que es prácticamente el ejemplo de la rapidez en las batallas para defenderse y para ser un país que, por más que dos, tres países a la vez lo atacan, ellos se saben defender y no les tocan. ¿Qué pasó ahora que les retocaron? Le hicieron un manoseo bélico increíble a esta nación. Hermanos, uno se pone a pensar y dice, hay algo que no está funcionando bien en el pensamiento, y estoy hablando de los cristianos. Hay algo que tenemos que ponernos a pensar porque nosotros tenemos que ver lo que pasa en Israel, pero siempre por la palabra de Dios. Tenemos que entender que hay muchos pasajes y mucha palabra del Señor que ha dicho en el pasado, incluso en el Nuevo Testamento también lo ha dicho, pero en el Antiguo Testamento. Y quisiera que me acompañen al capítulo 30 de Jeremías en este tiempo, para ver algo interesante. Desde el capítulo 30 hasta el 33, obviamente no vamos a leer todos porque es muy largo, pero sí me interesa en el 30. ¿Por qué? Porque en este capítulo el Señor hace una profecía que le va a decir a ellos que un día Él va a castigar su rebelión y Él va a castigar su soberbia, su orgullo. Con esto no estoy diciendo que ahora vamos a festejar porque Dios le va a dar duro a Israel para que aprenda y se arrepienta. No estamos diciendo eso. Lo que quiero lograr que hoy entendamos algo, que Israel, así como es un país bendecido, protegido, guardado por Dios, también tiene una relación con ese país. Una relación espiritual que hoy no se la vive entre Dios e Israel. ¿Se acuerdan que siempre les digo que hay tres plantas que simbolizan a Israel? Tres arbolitos, árboles que la representan. La higuera, el Estado Nacional, Social y Político de Israel. Y después tenemos la vid, que es la relación espiritual que tiene Israel con Dios. Y el olivo, el aspecto sacerdotal que tiene también la nación entre las naciones gentiles. Las dos últimas que nombramos, la vid y el olivo, no se está dando en estos días, en esta época. Desde que Israel en 1948 se establece como nación, que es una más y reconocida incluso por las Naciones Unidas en su momento, por la resolución 181, desde esa época hasta el día de hoy, Israel nunca tuvo la relación espiritual con su Dios y menos hizo la relación sacerdotal con su Dios. En el sentido de ser los que también tienen que hablar del Dios vivo y verdadero entre las naciones. Está bien, ese trabajo lo hace la iglesia. Y quizás por eso Dios todavía no trata con ellos y no los coloca en ese lugar. Podríamos decir, por lo menos que Israel trate de tener una relación. Ustedes hoy, si se van a Israel, van a ver que es un pueblo como cualquier otro en el mundo. Nosotros, porque conocemos a Israel desde un punto más de la Biblia, pensamos que en Israel todo es lindo, todo es espiritual, hay mucho temor de Dios y hay... No, hermanos, váyanse, por ejemplo, a la ciudad de Tel Aviv, la segunda ciudad más importante de Israel, Haifa. Vayan a estas ciudades y van a ver el desastre moral que hay, la corrosión que hay en el aspecto de la dignidad humana. Y estoy hablando que son todos israelitas, nadie niega de eso. Pero lo que son los movimientos progres de todos los tipos y todo lo que hay, pero está todo al orden del día. Hermanos, Israel hoy vive una vida totalmente alejada. La idolatría que hay hoy en Israel, en ninguna nación del mundo hay. Y estoy hablando incluso de Jerusalén en esto, la capital del país. No hay una relación que los israelitas tienen algún temor de Dios, sino que sencillamente viven una vida creyendo que ellos son un país más del mundo. Y es lo que Dios les va a decir, quizás puede ser que de ahora en adelante no es así, muchachos. Ustedes son mi pueblo, ¿y qué es lo que le tiene a Israel como pueblo de Dios? ¿Es porque ellos se portan bien? ¿Es porque ellos tienen quizás una consideración especial por Dios? Sí tienen una consideración, pero ¿saben lo que le mantiene, aunque Israel esté en su mentalidad humana, los israelitas en forma humana estén apartados de Dios? ¿Saben por qué ellos son el pueblo de Dios? Por los pactos. Los pactos que Dios hizo desde Abraham en adelante. Ustedes van al capítulo 31 de Jeremías, no vamos a tocar mucho eso hoy, y hay un pacto nuevo que Dios va a hacer con ellos. Pero ese pacto nuevo viene cuando ellos entren en el estado de arrepentimiento y confesión de su pecado y reconozcan al Dios de Israel de nuevo. Y es lo que hoy no hacen. No se olviden, por favor, del primer libro de Samuel, lo que les dije hoy al principio. Vamos a leer el capítulo 30, vamos a ir tocando. No son tantos versículos, tampoco pocos, pero bueno, la idea es aclarar ciertos conceptos y voy a recalcar algunos versículos principalmente. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí, vienen días. Esto no era específicamente para ahora, para ese tiempo de Israel, para ese momento en que Jeremías estaba escribiendo. Lo que se va a escribir en el 30, 32, 31, 32, 33, son cosas que Dios estaba preparando y dejando palabras profetizadas para que Israel tenga en cuenta lo que iba a suceder días y días para adelante. Lo que se va a ver en este capítulo, por ejemplo, hay cosas que nunca se cumplieron todavía en la nación de Israel. Pero dice, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová, los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Hasta ahora esto, por ejemplo, nunca se cumplió. Dios, por ejemplo, trajo de nuevo, o sea, primero, bueno, estuvo, sí, vinieron la primera vez con Zorobabel, con Josué, un sumo sacerdote, que lo vemos mucho ahí en el libro de Zacarías, vinieron con algunos con Nehemías, con Esdras, también llegaron a ese lugar, pero vivieron y disfrutaron en la tierra. Desde que volvieron a la tierra, en esa primera instancia después del cautiverio, nunca vivieron tan felices y disfrutando y que nadie los tocaba, nadie los molestaba. Hasta incluso el tiempo de Jesús, Israel estaba subyugado al Imperio Romano. Incluso después del año 70, se esparce la nación por todo el mundo, empiezan a huir y hasta 1948 no volvieron. El primer día que pisaron la tierra de Israel tuvieron su primer guerra de independencia, en una noche y madrugada del 14 y 15 de mayo. Ahí nomás comenzaron las guerras. Y que, bueno, ya ganaron la guerra, listo, Ben Gurión quedó como el primer ministro de Israel, valga la redundancia, y empezó a vivir todos felices. Ya está, ya nos deshicimos de los enemigos y demás. No, todavía le quedaban 5 guerras más. Y hasta el día de hoy siguen viviendo, bueno, hoy lo que está pasando, siguen viviendo como viven. Este pasaje del capítulo, del versículo 3, no se cumplió todavía. El hecho que ellos puedan estar en la tierra de sus padres y que la disfrutarán, no es así. Pero fíjense cómo sigue el capítulo. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, hablando de los dos reinos. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto, y no de paz. Inquirid ahora, y mirad, si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ojo, lo que estoy leyendo acá no me estoy refiriendo que es exclusivamente para esta guerra que está pasando. Acá está la profecía de la guerra de hoy, no estoy diciendo eso. Simplemente quiero hacer ver que va a haber un proceso de parte de Dios para ir llevando a la nación a que llegue al quebrantamiento y al arrepentimiento. Pero sigue diciendo Jeremías, ¡ah, cuán grande! Versículo 7, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob, pero de ella será librado. No será destruido. Va a ser un tiempo de angustia para Jacob. Y posiblemente ese tiempo está empezando a llegar. Comienza a bosquejarse, a hacerse un boceto de lo que será el momento que de a poco va a empezar a caer la angustia en Jacob. Va a comenzar a decaer su poder bélico. Va a empezar a decaer su autosuficiencia. Va a empezar a decaer el darse de importante entre naciones y pueblos alrededor y más allá de sus alrededores. En aquel día, dice Jehová, de los ejércitos, yo quebrantaré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios, y David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío, y fíjense que no le llama a Israel. Tiempo de angustia para Jacob. Y ahora, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo. Esto todavía no cree Israel hoy. Ellos no creen que, sí, es cierto que Dios les salva, o les estuvo salvando por todas estas décadas. Pero ellos nunca reconocen eso que es Dios. Ellos reconocen que su poder, su inteligencia, su tecnología, todo lo que ellos pueden hacer. Yo te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo. Y no habrá quien le espante. Hasta ahora esto no se cumplió todavía. Nunca en Israel vivió después del cautiverio o más allá y después del año 70, nunca vivió con una tranquilidad total, sin problemas y que no pasaba más nada. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te... Aquí hay algo importante. Te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, porque así ha dicho Jehová: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Posiblemente, hermano, los tiempos de dolores de parto del Israel moderno pueden estar llegando, pueden estar empezando a venir. Volvemos a esa pregunta que hacíamos inicialmente en la charla. ¿Qué pasó con Israel? ¿Por qué Israel cayó tan bajo en este ataque que le hicieron? ¿Qué pasó que nada parece funcionó de todo el aparato de inteligencia y vigilancia que tiene Israel? Que no pasa una pulga sin estar que el pueblo o que la nación esté apercibido. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo puede ser que tanta gente se infiltró adentro y nadie se dio cuenta? Siendo que semanas pasadas habían desarmado un montón de bandas palestinas que estaban haciendo líos y atentados en Jerusalén y en otras ciudades de Israel. Habían desbaratado esas bandas y ahora había sido que había un montón de ellos adentro del país y los atacaron en una noche. Entonces, ¿no será que hay algo que Dios está empezando a hacer hacia ese pueblo suyo? Un quebrantamiento doloroso, pero que no tiene remedio. O sea, esto quiere decir, Dios está diciendo, va a llegar tu quebrantamiento y nadie te lo va a poder salvar de eso. Ni tu inteligencia, ni tu ejército, ni tampoco tu confianza que tenés en los soldados súper entrenados que tenemos, nada te va a salvar. El quebrantamiento va a venir. Te guste o no te guste, Israel, el quebrantamiento llegará. Acuérdense, el versículo 2 dice: he aquí vienen días, mucho más lejos del tiempo de Jeremías, vienen días. Es cierto, hay promesa de salvación de Dios a Israel. Es cierto, hay promesa de una paz inquebrantable para Israel. Es cierto que hay tranquilidad para Israel y un habitar de todos los componentes de la nación de Israel, de todos los que son el pueblo de Israel, hoy esparcido todavía en el mundo, son los que van a poder habitar con toda tranquilidad. Pero, no vas a quedarte sin el castigo. No creas porque sos el pueblo escogido, el pueblo del pacto, el pueblo de la gloria, el pueblo que será cabecera de naciones. No creas que vas a salvarte del castigo. No pienses que el quebrantamiento no te va a llegar en algún momento dado. Hermanos, si Israel no cayera en manos de sus enemigos, que va a caer lamentablemente, no sé si en esta guerra que se está librando ahora o no, no sé, pero posiblemente puede ser el comienzo de un decaimiento de la nación, de este pueblo, pero no para mal de ellos. No es que Dios está buscando castigarlos sencillamente y reventarlos con todo para que de una vez por todas se queden ahí como los pequeños. No, sencillamente dice que quiere quebrantarlos y los va a llevar a algo mucho más grande después de ese quebrantamiento. Quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamento eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron. Estados Unidos, Francia, Alemania, todos los que son los aliados hoy de Israel, todos los que están siempre, se olvidaron de ti. ¿Qué pasó? Hoy muchos dijeron, ayer salía una noticia que Estados Unidos no va a dejar solo y van a tener el equipamiento necesario. Y puede ser que Israel va a vencer esta guerra. otra guerra moderna de Yom Kippur, porque ya en el 73 tuvieron la primera. Ahora van a tener otra. En aquella vencieron, pero rapidísimo. Bastante sencillo fue. Esta vez no fue tan fácil. Pero puede ser, podría ser que llegue a vencer. Pero se ha debilitado mucho Israel con esto que le pasó ayer. Se ha caído mucho, hasta incluso en cierto descrédito. ¿Qué sucede? Pero Dios le dice a ellos, todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan. Porque como hiere un enemigo, te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Miren, hermanos, si nosotros pudiéramos hacer una lista de lo que hoy Israel hace, cómo peca delante de su Dios, tenemos así que poner unas cuantas hojas, 1, 2, 3, 4, hay mucho. Ojo. No somos los jueces de Israel, ¿eh? No somos los que vamos a juzgar y decir, ¿viste Israel? Ahora sí te va a agarrar Dios. Ahora vas a ver lo que te va a pasar. No somos quienes para decir eso. Sabemos que la profecía dice, pero no soy yo el que canto victoria por eso. Jamás. Nunca tengamos ese pensamiento de burla y como lo hicieron varias naciones en el pasado y como muchos creyentes tristemente lo hacen. Que niegan a Israel como pueblo de Dios y que creen que Israel ya no sirve más para nada. Cuidado. Nosotros no vamos a juzgar, pero Dios es el que tiene todo el derecho de juzgarlo, todo el derecho de quebrantarlo, todo el derecho de llevarlo a una condición tan mala, tan terrorífica, para que su pueblo entienda que con su Dios no se juega. Podemos levantarlo. A Israel se ensoberbeció muchas veces, en muchas oportunidades en su historia contra su Dios, incluso en forma adrede, en forma deliberada. Le decían, basta de ti. Así nomás era la cosa. Hoy quizás puede ser que están en un entendimiento, como dijo Pablo en 2 Corintios 3 y en Romanos 11. Hoy puede ser que está embotado su entendimiento. Puede ser que el velo está puesto, pero el día que Dios le saque el velo, será la mayor gloria. Será la mayor bendición que tendrá el mundo cuando Dios les quite el velo. Hoy están velados, hoy no entienden el plan de Dios para ellos. Hoy creen ellos que son un pueblo más del mundo. Ellos creen hoy que son sencillamente una nación que tiene que estar lista para defenderse. El primer ministro dijo, esto pagarán caro. ¿Y si no pagan? ¿Y si Dios dice, no, esta vez tus enemigos van a vencer? No van a pagar nada. Puede ser que sí, van a pagar caro lo que hicieron. Puede ser que Israel se levante de esta guerra. Pero puede ser que también esta guerra produzca en ellos un llamado de atención en lo espiritual y les haga pensar si no será que tendrían que pensar un poco más en el que les eligió desde Abraham hasta estos días. Sigue diciendo, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tus iniquidades y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron y a todos los que te hicieron presa, de ti daré empresa. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Fíjense a qué estado va a llevarle Dios a la nación de Israel. Y estoy hablando de este Israel que conocemos, de este Israel que vemos en las noticias. Los va a llevar a un estado tal que la gente dirá, ¿eh? ¿Israel? Si ya son un pueblo que está siendo perseguido, un pueblo. Vean lo que dice el Apocalipsis en la gran tribulación, lo que van a pasar. Un pueblo que si Dios no los ayuda van a ser exterminados por el anticristo y por Satanás mismo. El propio Jesús, no es nuestro tema de hoy, pero si ustedes quieren después leer en sus casas, en Mateo 24, desde el versículo 4 hasta el 31, dice cosas horribles de lo que le va a pasar a Israel, o en el tiempo en que se levanten las naciones contra naciones y las guerras y reinos contra reinos. Sí, está bien, van a ser de muchas otras naciones, pero hermanos, esto es principalmente para Israel. Y fíjense que después dice, versículo 15, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de la que se habló por medio del profeta Daniel, que está en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén ¿en dónde? Los que estén en Judea, huyan. ¿A dónde tienen que huir? A los montes. Váyanse a las montañas. Váyanse lejos de las ciudades. Despejen todo. Huyan, porque si no, lamentablemente, les va a llegar lo que yo preparé, podría decir Jesús. Porque ¿quién es Jesús en el Antiguo Testamento? Él es Jehová. Él yo soy. El que soy, de Éxodo capítulo 3 y de Éxodo capítulo 6, hermanos. Este mismo Jesús, el Salvador del mundo, el que vino a salvarlos a ellos y ellos lo rechazaron a lo largo de la historia, es el mismo que le dice cuando veáis la abominación. Esto está hablando de lo que va a ser la segunda parte, o lo que se llama la gran tribulación. Acuérdense, está la tribulación y la gran tribulación. La tribulación es los primeros 7 años, donde todavía Israel estará pactando, estará haciendo negocios, estará dando con este, con aquello. ¿Vieron lo que estaba pasando en estos días? Que ahora estaban haciendo relaciones diplomáticas con Arabia, con estos otros y con los otros, con países, los Emiratos Árabes y todo. ¿Y ustedes saben cuál es uno de los países que más odia a Israel? Arabia. Ellos creen que porque van a andar bien con esto, la profecía de Dios no se va a cumplir. Y no es así, porque Dios justamente dice, no se juntarán con esos pueblos, no pactarás con ellos, no harás alianza con ellos. No, pero no, nosotros sabemos más que Dios. Nosotros entendemos mucho mejor las cosas que lo que Dios entiende. Y no es así, hermanos. Si hay un pueblo que odia a Israel, ¿y cuál es la religión de los árabes y de los Emiratos Árabes Unidos, de Indonesia, de Cisjordania, de Jordania? ¿Cuál es la religión de ellos? Musulmanes. ¿Saben cuáles son los 3 enemigos de los musulmanes? Los cristianos, los religiosos, cualquier religión del mundo, y Israel. Esos son los principales enemigos. El que no es musulmán, y como saben que Israel es el que le sacó la bendición a su padre Ismael, porque vienen de Isaac, entonces son los odiados de Mahoma y de los árabes. Porque eso viene por generaciones. Recuerden que a Ismael se le hace la profecía que él iba a ser un pueblo fiero y un pueblo contra el que él se levantarían todos y él los vencería, pero también sería el hostigador de la descendencia de Isaac. Y esto parece que Israel se olvida a veces, no se da cuenta que ellos no pueden estar haciendo alianza con los propios enemigos de ellos. Pueden haber sonrisitas y todo, pero donde te podamos dar, te vamos a dar. Vos no te preocupes, ahora nos estás dando entrada a tu país, vamos a entrar, sí, pero ya sabes lo que vamos a hacer. ¿Ustedes saben cuál es una de las metodologías de los musulmanes para vencer a los enemigos o a los que ellos consideran enemigos? No es que son enemigos, pero ellos consideran que son enemigos. ¿Saben cuál es una de las formas que ellos lo hacen? Entrando a vivir con mansedumbre, con tranquilidad. Nosotros queremos, Israel le da derechos a los árabes, derechos a los palestinos, derecho a esto, derecho a lo otro y demás. Y no estoy diciendo que entre los árabes no haya buena gente. Ha de haber muy buena gente, pero no están así en todos. Ellos entran, viven, hacen todo. Una vez que están todos tranquilos, que ya estamos acá, que ya nos tomaron confianza, pegan el toco. Esa es la forma en que los musulmanes muchas veces entran a los países. Hace años atrás, 2008 para acá, no sé si ustedes se acuerdan lo que había pasado en Francia, con los incendios, con un montón. Ustedes saben que los islámicos, cuando entran y son el 8-10% ya de la población del país, comienzan a hacer sus primeras guerrillas, sus primeros ataques de a poco, porque es difícil ya sacarlos. Es muy complicado para hacerlo. ¿Por qué ustedes creen que Rusia no quiere tener musulmanes entre ellos? Viven ahí, pero no pueden hacer nada, ¿eh? Nada aplica Shaira de hacer las masadas, todo, nada hacer de esas cosas, las escuelas, que los imanes empiecen a enseñar y que nadie los toque. Eso en Rusia no se hace. Podemos tener nuestras cosas contra Rusia y no nos gustan muchas cosas, pero en eso son muy inteligentes. Por eso es una gran potencia mundial. Hermanos, hay que tener mucho cuidado y saber que Israel está negociando su futuro en una manera peligrosa por no oír la voz de su Dios, por no mirar las escrituras que Dios les ha dejado por milenios atrás y ellos no quieren obedecer, no quieren hacer. Así ha dicho, repito, así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver tus cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia y la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será asentado según su forma y saldrá de ellos acción de gracia y voz de nación que está en regocijo y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados y serán sus hijos como antes y su congregación delante de mí será confirmada y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe y de en medio de ella saldrá su señoreador y le haré llegar cerca y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Es muy linda esta última parte que dice Jeremías para Israel, pero previo a eso tiene que pasar algo. Israel tiene que volver a un estado espiritual de cercanía con Dios, que es lo que hoy no tienen. Y como no lo quieren hacer voluntariamente, tiene que venir por el proceso del quebrantamiento y por el proceso de hacer la herida y vendarla. El mismo que los va a lastimar, el mismo que los va a oprimir, el mismo que los va a llevar a herirse, a estar con una llaga dolorosa, y quizás hasta encangrenada, va a ser el mismo que volverá a curarlos. Va a ser el mismo que también va a juzgar a esas naciones que primero vinieron y hicieron estragos en Israel. Va a ser también el mismo que los va a llevar a una gloria indecible para hoy, hablando en día de hoy, a Israel. Dios es cierto, le promete muchas cosas a Israel y tenemos que respetar eso que Dios tiene para Israel, pero tenemos que saber que Israel no entiende. Que Israel no está comprendiendo. En Oseas capítulo 14, versículo 1, le dice Dios a Israel, hablando de su futuro, le dice, vuélvete, oh Israel, a tu Dios. Vuélvete, Israel, a tu Dios. Pero Israel no quiere volver. Si no es el amoroso Dios de Israel el que lo va a ir a buscar, el que va a entrar en litigios, como dice también Isaías y algunos profetas menores, si no es él el que va a entrar a juzgar y a hablarle y traerle con cuerdas de amor a su pueblo, entonces Israel no se va a quebrantar, no se va a arrepentir, porque es, en palabras de Ezequiel, duro de cerviz, duro de corazón. Un pueblo que no quiere perfilarse a lo espiritual, ablandar su corazón a su Dios, sino que se endurecen de corazón. Es cierto que Israel tiene un futuro inmensamente glorioso. Ni una nación se va a poder equiparar, se va a poder verdaderamente dar el lujo de poder hacerlo. Pero hermanos, tenemos que entender que Israel es un pueblo que primero va a sufrir, va a tener aflicciones. Y posiblemente lo que está pasando hoy, lo que está pasando con la guerra de Hamás, y quizás si se levanta Hezbollah, las cosas serán peores todavía. Porque son miles de odiadores que están solo listos que le den la orden para hacer la batalla. Están entrenándose hace años para esto. Están verdaderamente con una cólera acumulada por años para que solo les digan ahora nomás, y les puedo asegurar que descargarán el odio jamás visto que Israel haya podido soportar. Las cosas no están para del todo bien en Israel, pero con todo Puede ser, es cierto, esto va a traerlo Dios, pero con todo, Israel será librado de eso. Israel será librado. Va a estar casi ya prácticamente ahí ya. ¿Vieron cuando ustedes quieren pisar una cucaracha y no la quieren matar del todo? Están jugando ahí con la cucaracha abajo en la planta del calzado, porque no me imagino que con el pie pelado van a querer tocar la cucaracha, ¿no? Pero están ahí jugando y la cucaracha está tratando de moverse y no puede. Y ustedes después le pisan. Bueno, Dios va quizás posiblemente oprimir a Israel, pero no lo va a matar. Ustedes le matan porque es asquerosa la cucaracha. ¡Uf! ¡Qué horrible ver una cucaracha en la cocina! Pero Dios no va a matar a Israel. Dios lo va a oprimir, lo va a presionar y lo va a llevar y obligar a que entienda que es Dios, es su Dios, y que llegue al arrepentimiento de pecado. ¿Qué? ¿Porque no le quiere a Israel o porque le gusta jugar con Israel? No. Porque ama tanto a Israel y quiere tener una relación con ese pueblo. Quiere tener realmente una relación con ese pueblo que él amó desde el principio y desde que lo sacó de la tierra de Egipto. No por ser vosotros un gran pueblo os ha escogido Jehová, sino porque os amó y tuvo misericordia. Por eso lo va a salvar. Lo va a salvar por ese inmenso amor que tiene. Porque él ha prometido cosas a Israel. Le ha prometido un futuro gloriosamente inmenso, pero Israel no entiende. Está embotado de entendimiento, rechaza a su Mesías y por eso llegarán lamentablemente a esta situación. Pero, como decimos, las cosas mejorarán y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad de Jehová sale. ¿Con qué? Con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. ¿Será que ya no estamos en el fin de los días? ¿Será que ya no llegamos a esa época? ¿Será que esa ira de Jehová también no se va a derramar primero en su pueblo y después en los pueblos que oprimieron al pueblo de Dios, a Israel? ¿No será que los finales de los días se están acercando y la iglesia está empezando a ver cómo Dios va cumpliendo sus profecías sobre su pueblo? Esto no estaba anunciado para la iglesia, esto estaba anunciado para Israel. Pero la iglesia, como en una película de los cumplimientos del plan de Dios para su pueblo, los puede ir viendo, pero no tiene relación con eso, porque no es para la iglesia lo que está pasando. Esto lo vamos a hablar cuando continuemos el tema que estábamos empezando el domingo anterior. Pero, hermanos, hay que saber una cosa. ¿Hay que orar por Israel? Sí, pero mucho, ¿eh? Empiecen a clamar por Israel de verdad. ¿Por qué? Porque Israel puede estar entrando en ese proceso en que Dios comienza a llamarles la atención, en que Dios comienza a decirle: señores y señoras, o vienen ahora conmigo, reciben a Cristo ahora, antes que lleve a la iglesia, o si no, prepárense, porque comienza el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Comienza el tiempo de angustia para los hijos de mi pueblo. Comienza a hacerse la herida que solo yo voy a curar. Ni tu ejército, ni tu ciencia, ni tu Mossad, ni tus grandes organizaciones y aviones y gran preparación de soldados te van a ayudar en esta curación. O te curo yo o no te cura nadie. Puede ser que sea ese momento que vamos a ver. No estoy diciendo que es ahora. Pero hermanos, la pregunta que surgió a muchos periodistas, a muchos pensadores en el internet, en la televisión, la pregunta que ha surgido a muchos cristianos alrededor del planeta es: ¿qué pasó? ¿Por qué a Israel se lo agarró por sorpresa? ¿Qué ocurrió? ¿No será que el sueño de Jehová llegó a su pueblo para que no estén preparados, porque él está empezando con amor a atraer a su pueblo espiritualmente hacia sí? Yo solamente leí un pasaje. Hay varios más en el mismo Jeremías y en Isaías, donde una y otra vez Dios le dice a Israel, prepárate, ponete manos a la obra. En este pasaje de Mateo 24, que leímos hace un rato, solo tres versículos miramos nosotros, pero si ustedes siguen leyendo, lean si quieren en sus casas hasta el versículo 31, todo lo que se habla ahí es lo que Israel va a pasar. Es tan fiero que Jesús dice, ¡ay de las que estén encintas! De todas esas mujeres y hombres que fueron ahora secuestrados, ¿no será que habrá habido alguna que estaba embarazada? ¿Que estaba con un niño en brazos? Hay videos ya que se están mostrando que los mismos de Gaza, los mismos de Hezbollah están levantando a internet para que vean cómo ellos le castigan y cómo les torturan y juegan con la vida de esa gente que ellos lograron hacer. Es horrible. Es horrible lo que está pasando. Ayer un hermano que vive allá decía, una de las cosas por las que pedimos que oren, oren por los que han secuestrado, porque no saben lo que son jamás cuando secuestra gente. Oren por ellos. Jesús lo advirtió. Jesús le dijo a la generación que él vivió, le dijo, ¡ay de las que estén encinta, de las embarazadas en aquel día! Rogad que no sea en día de reposo para los religiosos hoy en Israel, que normalmente en el día sábado no hacen nada, que si caminan tantos pasos les va a pasar esto y aquello, van a sentirse incumplidores de la ley. Y así muchas cosas. Los hermanos se entregarán al hermano, pero está hablando de los israelitas, está hablando de los connacionales. Hermanos, oremos por Israel. Israel necesita que hoy el pueblo cristiano, los creyentes, los que gracias a Dios ya tenemos todo asegurado, nada nos va a pasar, pero hermanos, oremos por ellos, porque puede ser que el tiempo de angustia para Jacob está empezando el proceso. Que Dios ayude a este pueblo y no dejemos de orar por él, como iglesia, como creyentes en nuestras casas, como familias, como matrimonios. Oremos por Israel, porque son el pueblo de Dios. Son el pueblo que nos dio al Salvador. Son el pueblo que inició la predicación del Evangelio. Y si hoy sos cristiano, soy cristiano, somos cristianos, porque un día un grupo de israelitas en el pasado empezó a predicar a los gentiles y el Evangelio nos llegó a nosotros. Las raíces de la iglesia también están en Israel. Comenzó ahí. Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y de ahí entramos nosotros hasta lo último de la tierra. Que Dios bendiga realmente a su pueblo Israel. Padre Santo, te damos gracias por esta hora y este tiempo. Gracias, Señor, por ayudarnos y cuidarnos en gran manera. Gracias, Padre, porque nos diste la posibilidad de pensar y meditar en las situaciones que pueda estar viviendo tu pueblo. Te pido, Padre Santo, que de verdad ayudes a esta nación. Sabemos que tienes planes, tanto la parte quizás un poco difícil y dura que pasará esta nación, pero también tienes planes hermosos y gloriosos. Señor, te pido que puedas guiar a los que son creyentes en ese lugar, a los que son cristianos, que ellos abran sus ojos a la realidad que puedan estar viviendo, pero para ayudar a muchos de tu pueblo a convertirse a Cristo. Y también, Señor, libra a los inocentes que están soportando todo esto, aquellos que han sido secuestrados y que quizás, Señor, ahora estarán en un suplicio de vida. Señor, te rogamos por ellos. Señor, que tu amparo esté sobre tu nación, tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati.